Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que hoy me tiene herido y no te puedo ver. ¿Cómo dice? A ver. Ay, qué amargo amor, ay, qué amargo amor que siento en mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. No, no, no, no. ¿Cómo? Ya no puedo más. Me hace daño tus besos, amor. Estando lejos quizás tenga paz. Ay, qué amargo amor. Ay, qué amargo amor. Ay, qué amargo amor. Ay, qué amargo, ya palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas. Me puedes retirar. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, de corazón gracias. ¿Cómo dice? Ya no puedo más. Me hace daño tus besos, amor. Estando lejos quizás tenga paz. Ay, qué amargo amor. Ay, qué amargo amor. Ay, qué amargo amor. Muchas gracias.